Lo que estamos pretendiendo que ustedes entiendan, es que todo es matemático y químico en el universo. Para que las energías pensamientos se sientan atraídas por el magnetismo y se adhieran al alineamiento cósmico, deberán tener una masa y un peso adecuado para ser llevadas y absorbidas por la fuerza gravitacional que las impele a ese proceso. Ustedes deberán convertirse en una pila, donde acumularán electricidad suficiente para adherirse al magnetismo. Si el magnetismo es positivo y la masa, mejor dicho, la energía gravedad es negativa, entonces la energía magnetismo liberará los electrones de esa masa energética y la convertirá en protones, haciéndola leve, ella contendrá en sí misma la suficiente electricidad para sentirse atraída hacia el vórtice que la llevará con él. Nosotros hemos simplificado mucho las enseñanzas para que ustedes puedan afinar sus energías pensamientos y logren con ello entrar al alineamiento cósmico. Lo estamos haciendo a través del amor porque químicamente el amor es representado en el universo por las partículas, quarks. Estas partículas son leves, ellas tienden a agruparse, poseen una carga eléctrica propia y son formadas de los rayos cósmicos. Con esta explicación queremos decirles que el amor transformará químicamente sus energías pensamientos en partículas quarks y estas al ser formadas por los rayos cósmicos, serán atraídas al alineamiento cósmico y al magnetismo universal. El vórtice de los dos polos se abrirá poco a poco en el transcurso de los 7,000 años del alineamiento cósmico. A partir de la fecha ya anunciada y establecida, 2014, comenzará el proceso y la abertura hacia otro plano de existencia. El horario, el físico-materia, el minutero, la psiquis el alma, y el segundero, la mente el espíritu, convergirán sus conos naves a las 6 horas. Los 3 conos naves se empalmarán uno encima del otro, uniéndose y encajándose entre sus grados. Al estar unidos los 3 conos naves se acoplarán e insertarán uno dentro del otro, conectándose energéticamente hasta llegar a la nave que se encuentra en el polo norte. La nave cerrará sus compuertas y se preparará a la partida. Cuando el vórtice llegue al diámetro de 360 grados, efectuado por la estrella de las 6 puntas, la nave partirá dentro de la fuerza magnética, la cual estará vibrando en su máxima frecuencia que será de 9 grados. La nave regresará a su origen, la dimensión secundaria. Los ayaplianos, nuestros hermanos voluntarios, llevarán consigo a todas aquellas energías pensamientos, las cuales serán albergadas en sus burbujas esferas. Estas serán preparadas, enseñadas y cosechadas adecuadamente para que lleguen al 9º grado de frecuencia y vibración. Las energías pensamientos que no llegaron al 9º grado de vibración y frecuencia, no partirán con la nave. Estas energías pensamientos entrarán en el vórtice energético del magnetismo y viajarán dentro de él hasta llegar a los planetas que les darán albergue.